El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Convocatoria a la unidad de clase, un programa de Ate Moreno Merlo en su cuarta temporada que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por esta emisora 90.1 tu estación, FM Moreno. Tu estación de resistencia. ¿Quiénes vamos a conducir este programa? Hoy conducimos Cristina Coronel, Helen Meinar, quien les habla, Luis Mancilla, y en la operación técnica lo tenemos a Matías. Vamos, Matías, quien nos hace el aguante ahí, ¿no? Para que no quede en bachecito. Y bueno, y buenas tardes. Buenas tardes a nuestros oyentes. Buenas ¿cómo tardes. Estás? Buenas Cintia. Tardes. ¿Cómo estás, Cris? Luis, sí. Mati, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Todo bien, por suerte. Sí. Bueno, es un día bastante agitado, ¿no? Porque, es decir, que tenemos bastante material, tenemos una agenda bastante completita. Tenemos un resumen de todos los de todo lo que hemos vivido en el Encuentro Nacional de Mujeres. Y el jueves pasado nos despedimos así, que la puerta, acá nomás de la radio, estaba el micro con las puertas abiertas, ya nos estábamos subiendo y yendo, ¿no? Sí. Y bueno, ahora traemos material, conclusiones y también algunas cuestiones que nos vamos a ir desarrollando a través del programa en estas dos horas. Pero además queremos comentarles que hay hoy una actividad, acto cultural en la Plaza San Martín, que venimos realizando las mujeres organizadas de Moreno, que hacemos cada 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y allí están las compañeras, que después vamos a intentar ver cómo las podemos, digamos, tener su voz acá para que nos digan qué está pasando allí. Cris, déjame contarte un poquito la historia del por qué cada 25 de noviembre, ¿no?, se conmemora este día tan importante, que es el Día Internacional contra la No Violencia hacia las Mujeres. Uh-huh. Esto fue la historia de tres hermanas, las hermanas Mirabal, ¿no? ¿Sí? Llamadas Patria, Minerva y María Teresa. Estas tres hermanas pertenecían a la resistencia del gobierno del presidente nefasto Rafael Trujillo de la República Dominicana. Sí, un dictador, sí. Sí, que fueron asesinadas por las fuerzas represivas de Trujillo en 1960. En 1990 fue declarado en un congreso de Naciones Unidas que cada 25 de noviembre sean homenajeadas y que se declare Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Ah, muy bien. Sí, sí, realmente fue así. Y por eso las compañeras están recordándolas allí y también haciendo sus denuncias contra todo tipo de violencia que sufrimos hoy las mujeres, desde las violencias intrafamiliares, violencia social y también violencia desde institucional, desde las instituciones, que no nos da respuesta a nuestras necesidades. A pesar de todo, les hicimos el encuentro. Más de 30.000 mujeres nos encontramos en San Juan en este 28 Encuentro Nacional de Mujeres. Y una vez más con este encuentro se nos ha atravesado una fuerte lucha de clases entre el modelo patriarcal, capitalista e imperialista y las mujeres trabajadoras. Quedó perfectamente claro los intereses antagónicos e irreconciliables a los que nos expusimos y denunciamos. Las mujeres debatimos a partir de estos ejes. Hubo 58 talleres que marcó el programa. Al final de los debates, las conclusiones expresaron un fuerte rechazo a este modelo patriarcal capitalista y la necesidad de una construcción de una sociedad democrática humana y anticapitalista. Los talleres funcionaron en las aulas de las universidades, escuelas, pero también en las plazas y en las calles. Hubo actos en varias plazas para visibilizar las problemáticas discutidas en los talleres, aprovechando el receso de los mismos en los horarios. Los actos más masivos en las plazas fueron contra la violencia, contra la trata, por la ley del derecho al aborto, contra las políticas extractivistas y la contaminación y muerte que dejan ellas. Estaba muy claro para miles de mujeres presentes que no era un encuentro más este. Este año, de la década ganada del gobierno K, es inocultable que el gobierno de Cristina Kirchner y sus gobernadores K no están del lado de las mujeres trabajadoras y mucho menos de las pobres. La provincia de San Juan es una de las mayores exponentes del continente del modelo extractivista. Esta forma de saqueo donde la Barrigol, Chevron, Monsanto, apoyadas en las políticas de los estados nacionales y provinciales, extraen bienes comunes a gran escala, contaminando con cianuro el aire, la tierra y el agua. Las mujeres del encuentro hicimos dos marchas multitudinarias como estaba previsto. El sábado 23 marchamos contra las políticas extractivistas con escraches a la Barrigol, con denuncias que la muerte en cuotas para las comunidades más pobres es una realidad. El domingo 24 realizamos la gran marcha por todos los reclamos manifestados en este encuentro. Alrededor de 15 cuadras, una colorida y vistosa columna de más de 25.000 participantes, entre mujeres y también hubo hombres, marchamos por las calles del centro, pasando por las instituciones de poder político y la gran escrache a la principal catedral por organizaciones feministas, sindicatos, coordinadoras y movimientos de mujeres. Pues el poder de la Iglesia Católica junto con las multinacionales como la Barrigol en este caso y el gobierno de Gioja son las clases dominantes que oprimen, explotan y mercantilizan a la mujer. Y estos son socios entre sí en el negocio de la trata y de la prostitución que allí se denunciaron con mucho énfasis las compañeras que asistían a los talleres. San Juan es una provincia altamente conservadora, feudal y religiosa. A las mujeres de la provincia les cuesta romper con este modelo patriarcal, pero como decimos en cada encuentro, que al final de los debates, denuncias y estrategias para combatir todas formas de opresión y violencia hacia la mujer, nos deja una gran experiencia en cada una de nosotros y una conciencia maravillosamente desafiante, pues descubrimos que no estamos solas en estas luchas cuando nos rebelamos, cuestionamos y avanzamos para construir una sociedad igualitaria, donde la liberación de las mujeres vaya de la mano de la emancipación de nuestros pueblos contra el patriarcado y el capitalismo. Que tú oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Azurduy, me enamora la patria en agraz, desvelada recorro su voz, el español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. valiente que tú. Nuestra editorial, saludamos a todos nuestros oyentes y le decimos que si estás escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 15-33-68-0099. Y bueno, les contamos que estuvimos escuchando la canción interpretada por Mercedes Sosa, llamada Mujeres Argentinas. Bueno, y tienen, opinen sobre lo que hemos hablado, ¿no? De en la editorial. Sí, a mí me gustaría resaltar uno de los aspectos muy positivos que tuvo este exitoso encuentro de las compañeras, ¿no? Que tiene que ver más que nada con la unificación que hubo sobre distintos puntos y debates muy importantes que se dieron. Sobre todo en los sectores de más combativos de la izquierda, y bueno, lo que lamento es, digamos, de no haber logrado, digamos, que a pesar, digamos, de la voluntad de la mayoría de las compañeras, de que el próximo encuentro no se hiciera en Buenos Aires, ¿no? Siendo uno de los principales centros políticos de la República Argentina, donde pasan muchas cosas que también no dejan de ser menos importantes, ¿no? Claro. Sí, no, también el hecho de, como vos decías, Luis, tanta cantidad de compañeras, ¿no?, en la misma lucha, digo, con diferentes organizaciones, ¿no?, y en ese momento estar todas para un mismo objetivo, era sentir esa lucha de cada compañera, y es como que te da más fuerza para seguir avanzando sobre el tema de los encuentros y poder seguir logrando cosas, ¿no?, gracias a ellos. Y lo que me gustó y fue muy reconfortante, el tema de la participación de tanta cantidad de jóvenes, porque participaron muchas mujeres jóvenes y hasta adolescentes, ¿no? Y digo, qué importancia, porque es la que son las que van a seguir con este camino, ¿no?, de la lucha, de los encuentros, y es muy gratificante todo eso, ¿no? Es muy, te llena mucho, la verdad que estuvo muy bueno. Y realmente yo me sentí, como todos los años, ¿no? Sentí que me volví a encontrar con mis compañeras que hace muchos años nos vemos en los talleres de trata, en este caso, donde participé, donde se tuvo que desdoblar porque había 40 y 45 mujeres en cada taller y tuvimos que hacer 7 talleres con esta temática de la trata, ¿no? Sí, sí, sí. Pero déjame acotar también, Cris, que no solamente en el taller de trata. Sí. Fue, la verdad que distintos talleres, también el que participé yo, que fue mujeres y organizaciones sindicales, uh-huh. En cada taller, por la cantidad de compañeras que querían participar y debatir, que por cada taller, desde 4 a 7 talleres más se ampliaron del mismo taller, desde 4 hasta 7, ¿no? ¿Qué importancia y por la masividad, ¿no es cierto?, de la cantidad de compañeras que querían participar. Sí. Recordemos que había 58 talleres, pero los medios de comunicación de San Juan solamente abordaron un tema, que dijeron que las mujeres venían a tratar solo el aborto, ¿no? Y salió como en los medios que solo se vino a discutir, vinieron las aborteras, así una descalificación. Sí, una descalificación y digamos invisibilizando las otras temáticas que eran muchísimas que fuimos a discutir allí. Pero bueno, nosotras sabemos que es parte de los grandes poderes de las clases dominantes que no les gusta ver mujeres debatiendo, porque fíjate vos que hay mujeres que de la derecha reaccionaria que fueron a romper los talleres, sí. Y no lograron. No lo lograron. Porque además, después, como dije en la editorial, en las plazas también se debatía. En las plazas eso no se ve en ningún lado. No, pero no hay otra experiencia. Primero que quiero decir esto, que el Encuentro Nacional de Mujeres de la Argentina es el único caso que existe en el mundo que cada año se citan las mujeres desde distintos puntos y que la mayoría son de autogestión, no las llevan los partidos políticos. No. Y eso es maravilloso. Y eso de debatir cuando no alcanza el tiempo las escuelas y seguir en la calle y seguir en las plazas, en estos tiempos donde realmente los partidos políticos no debaten, no, digo, salvo algunas excepciones, sí, pero en las calles no vemos debate sobre nada. Es algo único y maravilloso. Yo vengo esperanzada, porque además, en mi caso, en mí, por ejemplo, va la tercera generación. Yo llevaba a mis hijas de chicas y ahora van mis nietas también a debatir y a discutir. Y eso son, algo son bien, chicas. Sí, que es, o sea, algo muy importante. Yo me siento orgullosa de ello por la construcción, seguro, tan horizontal. Y con la diversidad con que se discute, es maravilloso y único. Seguro. Y déjame contarte una experiencia, Cris. ¿Y cuántas mujeres que todavía no saben del tema del encuentro? Sí. Yo estaba caminando por la plaza, la Prida, y en la parada de colectivo, 3 mujeres con sus respectivos maridos me preguntaban por qué tanta cantidad de mujeres dentro de la plaza o dentro de San Juan, ¿no? ¿Por qué se habían organizado tanta cantidad de mujeres? ¿El por qué? Y yo le empecé a comentar que era por el Encuentro Nacional de Mujeres, que gracias a esto se lograron un montón de cosas. Y yo le decía, si no están interiorizadas del tema, que se fijen en la página, uh-huh, los Encuentros Mujeres Nacionales de Mujeres, y que ahí se van a saber ver toda la realidad que es el Encuentro Nacional de Mujeres. Uh-huh. Eso es muy importante. Bueno, vamos a ir al bloque sindical, medio rapidito, que nos está quedando poco tiempo. Las consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Bueno, y vamos al bloque de las noticias sindicales, ¿sí? ¿Qué tenés para decir, Luisito? Bueno, chicos, antes que nada queremos hacer llegar un gran saludo, un cordial saludo al compañero Hugo Bósolo, trabajador del Registro Civil y delegado de los trabajadores registrales, nucleados en ATE. Bueno, el compañero Hugo Bósolo fue elegido para presidir la Comisión de Salud e Higiene Laboral, la Comisión Mixta de Salud e Higiene Laboral a nivel provincial. Bueno, por lo cual le mandamos un gran abrazo y lo felicitamos al compañero Hugo. Bueno, de acá le decimos un abrazo y bueno, lo saludamos. Sí, saludos para Huguito, un gran compañero. Bueno, vos me quedó un bache ahí. Bueno, vos, Helen, tenés otra noticia. Sí, el titular de la CTA recibió un riñón donado por su hermana, Pablo Micheli, y se recupera favorablemente tras ser trasplantado. El 27 del 11 del 2013... Sí. Se encuentra bien, despierto y sin complicaciones. Uh-huh. En unos 7 u 8 días podría dejar la clínica y recién en 3 meses podría retomar la actividad normal en cuanto a marchas y grandes concentraciones de gente. Recibido a que momentáneamente no debe exponerse mucho, uh-huh. Explicó Roberto Camariere, el médico a cargo de la cirugía, quien agregó que el postoperamiento, ¿no? Sería sí, el postoperatorio. Exactamente. Sí. No es doloroso, por suerte. Bueno, de acá le decimos nuestro querido Pablo Micheli, nuestra mayor y mejor energía para que pronto te repongas porque sos un hombre necesario. Un fuerte abrazo. Sí. Así es. Vos, Luisito, tenés otra noticia. Sí, esta más que nada desde el ámbito de la ecología. La empresa multinacional imperialista Nestlé está drenando las aguas subterráneas de los países en desarrollo para hacer su agua embotellada Vida Pura. Qué nombre, ¿no? Uh-huh. Destruyendo los recursos naturales de los países en vías de desarrollo para luego forzar a su gente a comprar su propia agua de nuevo. Ahora Nestlé está entrando en Pakistán y absorbiendo el suministro local de agua, lo que hace inhabitables zonas enteras con el fin de vender agua mineral enriquecida a la clase alta como un símbolo de estatus, mientras que los pobres ven los pozos de agua secarse y sus hijos se enferman. Vos tenés otra noticia, Jaime. Sí, hace pocos días se cumplieron 3 años de la represión en Formosa al reclamo del pueblo Qom por tierra y justicia. Sigue impune la muerte del hermano López y la injusticia de Infran procesó a Félix Díaz por instigación a la violencia. Tenemos que organizar una campaña nacional por su desaparecimiento. El viernes 29 del 11 abre el propio Félix Díaz la jornada ecosocialista a multiplicar, a comprometerse a participar. El Código Civil elimina el servicio de agua potable como derecho humano. El Gobierno Nacional borró de la iniciativa original el artículo 241 que determinaba la responsabilidad del Estado para garantizar ese servicio ante los cuestionamientos, aseguran que ya están contemplando en tratados internacionales. Según el censo 2010-2016, por ciento de la población no tenía todavía acceso al agua potable en sus hogares. En Mendoza, obtener, cuidar y administrar este recurso ha sido tanto un desafío como un problema, al punto tal que solo el 60% de la población estaba conectada a la red pública, según el mismo estudio nacional. Por eso se veía como promisorio la reforma del Código Civil, jerarquizaría el agua potable como derecho humano. Sin embargo, este apartado significativo fue directamente evaporado del texto por el Gobierno Nacional antes de enviar al Congreso de la Nación esta ley. Hay que recuperar el puesto de trabajo de Guillermo Díaz, así lo dijo Héctor Tosco. El viernes se realizó en Villa Constitución un acto homenaje a Agustín Tosco, que contó con la presencia, entre otros, de su hijo Héctor. No obstante, el emotivo acto de rescate de los principales valores del gringo, la convocatoria tuvo como eje central el repudio al despido del miembro de la Mesa Nacional de la CTA, Guillermo Díaz, por parte del presidente de la cooperativa metalúrgica Cooperar. Salta, la CTA se movilizó contra el Estado policial de Urtubey. La CTA Salta, junto a la red de Derechos Humanos, la CCC, el MCT, entre otras organizaciones sociales, políticas y universitarias, se movilizaron el martes 26 de noviembre convocando un frente contra el Estado policial y represivo del gobierno de Urtubey, repudiando la reforma del Código Procesal Penal, ya que atenta con los derechos individuales de los ciudadanos. Emisiones. Nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores, dijo Fidela. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Peones y Afines del Mercado Central de Misiones, enrolado en la CTA, Alejandro Fidela, se refirió a la situación legal en que se encuentran los trabajadores del Mercado Central. El pasado fin de semana apresaron a tres compañeros quienes denunciaron brutales golpizas durante la detención. Además, intentaron llevarse a dirigentes del sindicato que vienen denunciando las pésimas condiciones laborales en ese mercado. Y nos vamos a la tanda. Gracias, Matías. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Aguafuertes presenta El último patio del año. Sábado 30 de noviembre a las 21 horas. Con la actuación de Cronopio y Chumaro. Y la música de Sergio Granillo y Juan Cruz. En el patio de FM Moreno. Irigoyen 77 Moreno. La entrada es gratis y la salida a la gorra. El último patio del año. Sábado 30 de noviembre a las 21 horas. Irigoyen 77 Moreno. No te quedes encerrado. Venite al patio. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Escucha sus fuertes pisadas. pisadas, tu corazón se agita, eres presa de una abierta manada. Bueno, seguimos con convocatoria y creo que tenemos a Sol Serviol, que ella también participó del Encuentro Nacional en San Juan y tenía un comentario sobre cómo realmente trataron los medios de comunicación y en este caso el diario El Cuyo, creo que es de ahí de San Juan. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola. Hola Sol. Hola. ¿Qué tal? ¿Sí? Hola, ¿qué tal, compañera? Se escucha así un poquito raro porque estás transmitiendo desde la Plaza San Martín, donde estamos haciendo un acto por el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, ¿no es cierto? Hola, contanos un poquito, estábamos hablando justamente de cómo los medios de comunicación locales en San Juan dieron tratamiento a este encuentro, ¿no? Y bueno, ¿qué pensás vos? Bueno, ¿cómo lo viste? La influencia que tuvieron los medios de comunicación sanjuaninos con respecto al encuentro y las mujeres que estábamos decididas a asistir a él, fue una influencia negativa. Sí. A través de los diferentes medios de comunicación, las radios, los canales locales y también de los periódicos, se hizo una movida al pueblo sanjuanino de que venía la llegada de un grupo de mujeres lentas que lo que buscaba era realizar disturbios y demás conflictos en la vía pública y en los diferentes lugares en donde se iba a prestar para que se realizara el encuentro. Ajá, sí. Así mismo, también, esto fomentó una especie de paranoia, ¿no?, dentro del pueblo sanjuanino que buscaba, de cierta manera, separarse de las mujeres que habíamos asistido al encuentro. Se nos cerraron muchas puertas, bueno, compañeras que se encontraban alojadas en diferentes colegios que se habían prestado, sufrieron el ataque, ya sea con apedreadas, también sufrieron de que cortes de luz en las mismas escuelas, sin suministro de agua, a la vez el maltrato, ¿no? Decirlo, porque no fue un trato, fue el maltrato policial que recibimos, porque la policía allí presente de San Juan en realidad no buscaba defendernos de los ataques que recibíamos, ya sea de grupos católicos o de personas de la provincia, sino lo que buscaba era proteger justamente a este pueblo sanjuanino, no a las sanjuaninas y sanjuaninos de nosotras, de nuestra supuesta violencia y nuestros supuestos ataques, como lo habían fomentado durante semanas anteriores al encuentro. Claro, sí, realmente fue, sinceramente, no habíamos llegado a ese punto de que la prensa y que los medios le dieran ese tratamiento en otros lugares. Para nosotras es la primera vez que nos han hecho una muy mala prensa, la verdad que sí, viste. Si bien no nos han levantado con apoyando esto, los medios, pero ese tratamiento tan nefasto como vimos en San Juan, la verdad que no lo habíamos visto hasta ahora. Sí, no, y Sol, déjame comentar algo también, el tema de la radio, cuando llegamos y escuchamos un poco de radio, la radio también, la verdad que nos hicieron mala prensa, porque decía que un grupo de mujeres habían desnudado una monja, que atacaban a otras mujeres que no estaban de acuerdo, o sea, que desde la radio también, no solamente el diario, sino todos los medios de comunicación, lo que más pudieron, nos hicieron la mala prensa realmente. ¿Hola? Sí, el trabajo que realizó la prensa y los medios de comunicación en contra de todas las mujeres que asistíamos al encuentro y sobre el mismo encuentro fue realmente negativa, pero también hay que salvar la cuestión de que luego de los hechos transcurridos el domingo y el lunes, después de las conclusiones, cuando las compañeras comenzaban a retirarse de la provincia, dejó entrever el mal comportamiento que los medios de comunicación sanjuaninos y así también la policía de la provincia tenían con nosotras. Sí. Y

qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y te decimos, llamanos al 466-6559 o mensaje de texto al 15-3368-0099 y decinos el correo. Sí, si te querés comunicar por internet lo podés hacer a través de convocatoria convocatoria-fm@yahoo.com.ar. Bueno. Tenemos ahí un comunicado, ¿no?, de sobre el ataque que sufrieron, sí, también las compañeras que están resistiendo contra Monsanto allí en Malvinas, Argentinas, en la provincia de Córdoba. Sí, lamentablemente, ante la gravedad del ataque sufrido hoy por el pueblo de Malvinas, que resiste en el acampe bloqueando el periodo de Monsanto, hacemos responsables a los dirigentes de la UOCRA, en especial a su secretario general, Gerardo Martínez, al gobierno local, provincial y nacional, y a la policía, que actúa en complicidad en favor de los intereses de las empresas genocidas. En estos momentos se está realizando una multitudinaria marcha frente a la gobernación de la provincia de Córdoba. Es un pueblo que resiste, y de acá nuestra solidaridad a Sofía Gatica, es una de las madres que resiste allí bajo una carpa hace más de casi ya 3 meses. Y desde acá un abrazo y nuestra solidaridad y el repudio a este ataque de estos acostumbrados, ¿no?, mano de obra barata, justamente del trabajadores, que no se le puede decir trabajadores, son las patotas de la UOCRA. Recordemos quién es el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, que perteneció al batallón 601 en la dictadura militar. Es lamentable, sigue operando. Yo diría que, bueno, a los compañeros que tienen la suerte, digamos, que se les esté adelantando las vacaciones, que no duden en sumarse a esta dura lucha y que vayan a Córdoba a bancar este... Sí, el aguante, sí. Bueno, Cintia. Seguimos, Helen, conversando un poquito más del tema del encuentro, sí, ¿no? ¿Vos qué taller habías participado? Yo había participado en Mujeres y Organizaciones Sindicales. Sí. La verdad que muy interesante los diversos experiencias, diversas experiencias, los diversos debates. Mayormente estábamos un poco de acuerdo con el tema de las propuestas que traíamos, ¿no?, con respecto a la lucha sindical, que hoy por hoy es algo tan tan necesario, ¿no?, que es tan fuerte todo lo que es lo sindical, porque los trabajadores están muy, las trabajadoras, los trabajadores, sí, están muy, ¿cómo decirlo?, muy como desprotegidos, ¿no? Sí, y que hemos ido perdiendo... Justamente hemos ido perdiendo las conquistas que se consiguieron con tantos sacrificios, esfuerzo, muerte, sangre. Sí. Y ahora estos gobiernos que se dicen progres, pero en realidad son neoliberales, han hasta ido quitando. Sí, la verdad. Y lo que me pareció muy agradable y gratificante fue el hecho de que muchas mujeres, ¿no?, iban en representación del compañero de al lado, del marido, porque repudiaban el hecho de que eran trabajadores precarizados, claro, ¿no?, y ellas iban a llevar la problemática de cada compañero, ¿no?, de ellas, y me pareció interesante porque al margen de que fuimos como mujeres, como nuestros derechos, en nuestra lucha como para ganar nuestros derechos, también fueron compañeras a proteger el derecho también de los compañeros, ¿no? De mucho mucho precarizado, el tema de muchos trabajadores, Telefónica, Entel, muchos despedidos. Sí. Las compañeras se organizaron, marcharon, abrieron una secretaría de género para poder acompañar a esa mujer que al verse sin el sostento, ¿no?, de su marido, que en el caso trabaja él, ¿no? ¿Cómo se unieron, cómo se organizaron, cómo se solidarizaron una con la otra? Eso me pareció, la verdad, que es muy agradable escucharlo y a la vez también... Una experiencia importante. Sí, Muy importante, sí, porque eran bastantes casos de diferentes empresas, no solamente de Entel. Pero no, linda la experiencia y qué sé yo, y nos pusimos de acuerdo en muchas cuestiones. Creo que pasa en todas las provincias, ¿no? Eran de diferentes provincias y la problemática, la verdad que digo, wow, qué loco, en todos lados pasa esto, no solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, sino que en toda la provincia, ¿no? Decís, sí. Al final estamos todos iguales, pero no, digo, la organización, la lucha de las compañeras, la solidaridad, digo, esto es tan lindo, sí, escucharlas y que se acompañen unas a las otras, la verdad que estuvo buenísimo, estuvo muy bueno. Y el jueves que viene vamos a traer las conclusiones del taller, que la verdad que estuvieron buenísimas, y bueno, y a seguir en la lucha, a seguir en la calle, organizándonos para seguir con no enfrentando diferentes problemáticas que lamentablemente seguimos trayendo, es una realidad. Sí, totalmente. El tema de las guarderías, de los jardines maternales, de las licencias de las mamás, los sueldos, los salarios tan bajos que no alcanzan a cubrir la canasta familiar, sí. La precarización que tenemos, ¿no? Las mujeres, el tema de la inflación. Tantas cosas, Cris, pero la verdad que estuvo fue muy rico el debate y estuvo buenísimo escuchar diferentes experiencias. La verdad que me vine con algo tan lindo, esto estuvo muy bueno, la verdad que sí. Sí, ¿y vos habías participado antes? No, era la primera vez. Bueno, ¿cómo vuelve una mujer después de participar y encontrarse con tantas mujeres? Con mucha, ¿cómo se dice? Lucha, con mucha energía, ¿no? Energía, con ganas de seguir, ¿no? Resistiendo a todo esto que, no sé, venís con la cabeza muy abierta, la verdad que es algo tan lindo, pero no para mal, al contrario, para bien, para seguir luchando. Para seguir luchando, para traer más mujeres, ¿no? Para que defiendan cada una sus derechos o entre todas. No, la verdad que muy linda la experiencia. Bueno, yo en mi caso participé, como dije antes, en un taller de trata. Y algunas compañeras que fueron por primera vez, yo les dije que si tenían ganas de ir a hacer su primera experiencia, me parecía un taller muy duro, porque yo hace muchos años que voy y a veces las cosas no se dan como uno lucha y el costo de las luchas a veces no es gratificante. No. Y bueno, igualmente algunas compañeras fueron por primera vez y también me comentaron esto que vos me acabas de decir, que las mujeres que van por primera vez vuelven diferentes, como que les ha caído una venda de los ojos, como que les ha abierto la cabeza, y me parece maravilloso todo eso. Sí. Y sí, bueno, totalmente. La semana que viene voy a traer conclusiones, pero la conclusión fundamental de esto era muy evidente desde el primer día, que el negocio de la trata es uno de los negocios de mayor ganancia junto con la venta de drogas y de armas. Narcotráfico, ¿no? El narcotráfico era el negocio más rentable del capitalismo. Por lo tanto, fíjate vos que es tan importante ese negocio que es difícil combatirlo, porque acá están metidos las fuerzas políticas, policiales, judiciales, y grandes empresarios, sí, pero también la iglesia. Es un triángulo de impunidad terrible. Había sí. Varias denuncias, como nos sucedió en Tucumán, que había hasta la iglesia era parte de esos negocios, una iglesia hipócrita, que realmente... Y es lamentable. No digo que sea toda la iglesia, pero los poderes de la iglesia en San Juan es terrible. Yo creo que el primer poder la tiene la iglesia, el segundo la Barringol y tercero el gobierno provincial. Por lo tanto, ese trío de poder es el que maneja todos los negocios de allí. Esa impunidad tan tremenda, sí, ¿no? Sí, y también el de la trata y también el de la prostitución. Las whiskerías más famosas, donde a partir de allí hacen turismo sexual con las compañeras que están desaparecidas, que nosotros decimos no están desaparecidas, están cautivadas, cautivas, secuestradas por las redes de trata. Y hay una cantidad muy importante de jóvenes que están desaparecidas y que el gobierno nacional ni provincial ha puesto ningún esfuerzo para encontrarlas, uh-huh. y mucho menos tampoco para seguir las estadísticas. No le interesamos. Tenemos una presidenta mujer, pero nosotras para ellas no significamos nada, porque no se ha preocupado en encontrar a esas chicas que se pierden y tampoco nada para desmantelar las redes de trata. Esa es la conclusión que nos queda, porque es un negocio del capitalismo, porque el capitalismo nos pone en el lugar de la mercancía a las mujeres, sí. llevándonos a eso de la cosificación, que valemos solo a la hora de que van a vendernos como ganado. Y pero de otra manera no tenemos valor para ella. De ahí que no le importa tampoco a la presidenta que miles de mujeres mueren por abortos clandestinos y se niega a dar la ley de la despenalización para que las mujeres que tengan derecho a decidir cuando quiera interrumpir su embarazo tengan asegurado de parte del Estado un hospital seguro y gratuito, que es lo que pedimos. Y entonces, para esta década ganada, como dicen, la década de los K, para las mujeres no significó que hemos ganado nada, porque realmente de todos los pedidos que venimos haciendo, todo está hecho a media. La ley de violencia tampoco tiene reglamentación ni presupuesto. Entonces, es como si no lo tuviéramos. La ley de trata tampoco está reglamentada, tampoco tiene presupuesto y es urgente. Entonces, realmente, la década de los K para las mujeres pobres y trabajadoras o las de los barrios más humildes, realmente no hemos ganado nada, porque la violencia, los femicidios están a la orden del día. Sí, totalmente. Yo, Cris, quería hacer una, perdón, chica, sí, ¿no? Una observación. Sí. Que fíjense ustedes que, por ejemplo, en la provincia de donde proviene la presidenta, ¿no?, la provincia de Santa Cruz, hubo un diputado, que no recuerdo el nombre, que avaló, digamos, sin ponerse colorado, el negocio, defendiendo los prostíbulos. Sí, sí, sí. Y mandó una ley para que se legalice la prostitución. Es más, cuando Kirchner fue gobernador en Santa Cruz, se inauguró el barrio de las casitas cerca de la explotación de petróleo, no recuerdo el nombre ahora, donde se ha naturalizado en esa provincia. Las Heras, ¿no? Creo que es en Las Heras. Creo que sí. Ahora me voy a acordar. Pero realmente es como que para ellos está naturalizado eso, de que hay que ir a divertir a los trabajadores de las empresas petroleras o mineras. Está totalmente relacionado con nuestra, como nosotras decimos, nuestra soberanía, porque tanto Chevron como Monsanto, como la Barrigol, atropellan con nuestra soberanía, pero también atropellan nuestra soberanía sobre nuestros cuerpos. Está totalmente relacionado. Donde están estas multinacionales, se ejerce prostitución y trata. Está íntimamente relacionado. Sí, totalmente. Y los gobernadores, las fuerzas políticas lo saben, y por supuesto que son socios. A nosotros no nos cabe ninguna duda. Y en los talleres hubo denuncias de chicas que hace 4 años desaparecieron, niñas, y realmente es terrible. Sí, la verdad que es que hagan oído sorda todo esto es lamentable y es terrible. Y repudiamos los ataques que sufrieron las compañeras del movimiento Darío Santillán, que les apedraron los micros, y también fueron algunas compañeras que sufrieron, que fueron damnificadas, que fueron a parar al hospital. Muchas con criaturas, ¿no? También. Y sí. Y la verdad que entonces, molesta esto que nos juntemos para pensar juntas, 30.000 mujeres pensando, debatiendo en las calles. Y las plazas. ¿Viste? Es un mal ejemplo para los poderes de turno. No quiere que pensemos, porque tiene atenta contra los intereses de las mujeres. Vos fijate el Estado que tenemos. ¿Viste cuando nos dicen el Estado somos todos?

argentino de radios comunitarias. Pescador del Paraná. Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde. Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe. Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada. Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable. Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas. Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre. La voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y estamos con dos invitados en piso, que son nuestros compañeros Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de Ate Moreno Merlo, y Pepe Viqueira, que también es de la conducción, miembro de la conducción de Ate Moreno Merlo. Y los compañeros vienen a expresar sus inquietudes, hay un reclamo. Esta mañana hicieron una asamblea muy importante en El Obrador y con otros compañeros municipales. Ellos son trabajadores municipales. Y les vamos a preguntar, ¿cuáles fueron los reclamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, cuenten un poco, ¿cuáles son los reclamos? ¿Quieres empezar vos, Gordo? Como quieras, qué gentileza. No, en principio quiero expresar mi más sincera felicitación a las compañeras. Bueno, aquí están presentes Cristina y Helen, que nos representaron también en el último congreso de la mujer en San Juan, a pesar de, bueno, los pequeños problemitas que tuvieron, se llevaron por delante todo, me dijeron estaban alteraditas y... No, fue un accidente con suerte. Gracias a Dios, y bueno, realmente de todo corazón expresamos la buena representación que realizaron como miembros del género, ¿no? Bueno, en realidad gracias. Hoy la asamblea que hicimos viene en relación a una presentación que hemos realizado hace dos días por mesa de entradas del municipio y también del Consejo Deliberante, donde solicitamos una bonificación de 2.000 pesos para este mes de diciembre, ¿no? Habida cuenta que el año pasado, en la anterior, el intendente en un gesto de emprendimiento nos dio 500 pesos, pudimos comprar algún confite. Pero esta vez no, sí, las 2 lucas no van a alcanzar, exactamente. Y bueno, y lamentablemente, si bien nosotros rechazamos el 8% que está designado como aumento, que nos parece absolutamente injusto, hasta inmoral, ¿no? Solamente plantearlo. Y al no aceptar nuestra propuesta, nos vimos compelidos en realizar la asamblea para poner en situación a todos los trabajadores, ¿no? Y bueno, desde allí que nos acompañen en este reclamo que a nosotros nos parece de absoluta justicia. Y encontramos un eco muy favorable, sobre todo porque hay gente joven, nueva, ¿no? Pero que tiene muchas ganas de recuperar la dignidad. No se puede vivir más en este clima de esclavitud, de sometimiento. ¿Eso en el Consejo Deliberante, decís? No, en la asamblea que hicimos hoy. Ah, la asamblea. Claro, sí, le presentamos en realidad fueron... Sí. Nos presentes permiso. Sí, en tres lugares estuvimos. Estuvimos en tres lugares. Estuvimos en lo que se le llama Chispeo. Lo que significa, hay una máquina que sí. parte las ramas, todo lo que recogen de la calle, ¿no? Sí. Después estuvimos en Bacheo, después estuvimos en el sector de mantenimiento. En realidad, ahí se plantean muchos problemas, ¿no? Aparte del problema salarial, sí. Se plantean muchos problemas que tienen que ver fundamentalmente con las condiciones de trabajo. Nosotros claro. fuimos hoy nuevamente y vemos con mucha desilusión que después de 2 años, después de muchas reuniones, o no tantas, pero bueno, fueron varias, sí. Con el Ejecutivo Municipal, antes con Arregui, ahora con Mariano West, le hemos presentado una petición varias veces, reiterada, sobre los bolseguíes que tiene que utilizar el personal para de Bacheo, claro. ¿no? Y vos sabés que... Porque es material caliente material con el que trabajan, caliente, claro. Trabajan sí. a más de 100 grados de temperatura sí, con ese terrible, material. Sí. Y todavía no le han entregado esos bolseguíes. ¿Siguen? ¿Desde cuánto hace que se reclaman? Y nosotros estamos haciendo el reclamo hace 3 años. Desde que está el compañero Miguel Cabaña, que sí. nos trajo la inquietud, más que inquietud, sí, sí. era una necesidad ¿no? de los compañeros, sí. ¿no? Sí. Y vemos con desilusión nuevamente que vamos allá al obrador y las condiciones son pésimas de trabajo. Pasamos a otro sector y vemos que para pasar del sector de Bacheo al sector de mantenimiento, que es un galpón, sí. la verdad que los chanchos viven mejor. Y transitan mejor que los compañeros del obrador. ¿En qué sentido sería? Porque, falta de higiene y eso. Falta de higiene, un barrial. Un lodazal. Un lodazal, pero impresionante. Nosotros ya habíamos ido varias veces. Sí. Pero es importante manifestarlo. Claro, porque sí. Los compañeros pasan del lodo, sí. pasan a trabajar con el material caliente. Cuando lo recoge el camión o cuando lo lleva el camión, los lleva amontonados con las herramientas, ¿no? Que se pueden caer, se pueden lastimar, puede chocar, pero sería un desastre. Las condiciones de trabajo y de vida de esos compañeros son pésimas. Sí. Y nosotros intentamos una reunión con el director, que es Claudio Peretta. No estaba, tampoco estaba quien se encarga del tema, que es... Qué raro, ¿no? Frutos, que nunca esté. Cacho Frutos, ¿no? Y hablábamos con la secretaria de Claudio Peretta. Y yo le manifestaba que, ¿por qué después de 2 años? Le manifestaba por qué era el motivo de nuestra solicitud de audiencia con Claudio Peretta. Claro. Y le planteaba esto de los bolseguíes, el material caliente. ¿Sabés con qué nos contestó? ¿Sabés qué nos contestó? Sí. Dice, sí, pero cuando vino Mariano West, hace 2 años no había ni baños acá. Y bueno, yo le contesté, estaría bueno que vos te pusieras los bolseguíes, que se ponen los compañeros y vayas a trabajar con la temperatura a más de 100 grados para ver qué se siente en las piernas. Porque hay que estar en las piernas de los compañeros, hay que estar en las varices de los compañeros, hay sí. que estar en los pies de esos compañeros donde a diarios ven perjudicadas sus condiciones de vida. Sus condiciones de salud. Sí, por ¿no? supuesto. Pero a eso le tenés que agregar que antes tuvo Arregui, que era justamente, vamos a decir, son del mismo poder que Mariano West, porque entre ellos son del mismo partido, son del mismo, los pertenecen al... Mirá, es más, y es peor aún, en la anteúltima reunión, en el mes de julio, ¿no? No es que era otro gobierno municipal, bueno, ¿no? Cuando le hacemos el reclamo, él se comunicó prontamente con el agente del obrador. Y desde el obrador le manifestaban sus funcionarios que los nuevos borcegos ya venían con punta de diamante, bla, bla, bla, que el lito, que el palito. Sí, amianto. Y punta de diamante, dijo. Uh-huh. Y son especiales para sí. las altas temperaturas. Sí. Nuestro delegado, Miguel, en este caso, puso un borceguí de los nuevos sobre la mesa y con un imán lo levantó. Y digo, Primero que es insultar tu inteligencia, sí, porque sí, te toman de boludo, porque la realidad es esta. Y segundo que el mismo intendente queda manifestado de la misma manera, ¿no? Porque si su funcionario le está diciendo, no, ya los compramos. Es más, ¿sabés lo que llegó a decirnos, a proponernos? Que ubicáramos una casa donde se vendían y bueno, que él venía a comprarlo. Le digo, pero ¿y vamos a hacer nosotros el trabajo que le corresponde a ustedes? ¿Cuál es la gestión? Claro. Digo, es toda una tomadura de pelo. Pero bueno, lamentablemente los reclamos son incesantes, no hay, sin solución de continuidad, no hay decisión política, no, francamente no les interesa. Y lo que no reconocen es que el trabajador municipal es la cara visible del municipio. Es a la que la gente le hace reclamos, son los que luchan. Y antes que nada hay un trabajador municipal en un área. Sí. Por eso que, para recuperar el orgullo de ser estatales, nosotros decimos, hace no poco vos pasaste un material que te acercamos, dimos a Helen, sí, donde se realizó el plenario de municipales, plenario en Costa Salguero. Y hay cifras que son elocuentes. Sí. Por cada peso que se recaude en la Argentina, un peso, el 70% va a Nación. El 70%, digamos, sí, es verdad, el 75%. O sea, serían 75 centavos. 21 centavos van a provincia. ¿Sabes cuánto le llega a los municipios? 4 centavos. Oh. Uno, desde esta óptica, podría decir, bueno, pobre hombre, si no tiene... Ahora, digo, ¿por qué el ajuste lo tiene que seguir pagando siempre el trabajador y no lo paga la provincia? Que le reclame la coparticipación que nosotros nos merecemos. Porque esto pasa en todos lados. Y lamentablemente es una caja de Pandora. Hoy analizábamos con Luis los últimos importes de la canasta. Sí. Las canastas superan 7.500 pesos. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de lo mínimo como para comer. Sí, sí. Olvídate de si tenés que pagar el alquiler, la luz, el gas, todo lo que vos quieras. Claro, sí. El salario medio promedio no supera los 3.200 pesos, compañero. O sea, hay un faltante ahí, mucho más. Y bueno, claro. Entonces, en esa realidad, no puede haber un trabajador que esté ganando no menos de 5.500 pesos. Eso es lo que está exigiendo ATI y la CTA en los 2.000 municipios del país. Esta es una realidad. Claro. Y esto se tienen que hacer cargo. Yo quería hacer una pregunta, chicos. Ahora con el nuevo escenario político, compañeros, perdón. Ahora con el nuevo escenario político, chicos, también. Que se avecina, ¿no? Con la composición del nuevo Consejo Liberante, que es el lugar donde salen las ordenanzas. ¿Qué se plantea, digamos, desde el sindicato? ¿Cómo se en realidad, la lucha? El tema es que los trabajadores no tenemos trabajadores en la legislatura, acá en la comuna. Y eso es una limitante para nosotros, porque nadie va a llevar nuestros proyectos, porque los partidos que representan, los concejales que representan a los distintos partidos acá, son todos partidos patronales. Entonces, al ser partidos patronales, necesariamente van a volcar sus intereses y sus manos hacia los intereses de lo que plantea el Ejecutivo o la empresa La Perlita o Carrefour o quien sea. O el Trébol, por ejemplo, ¿no? Entonces, no va a haber ninguna modificación en ese sentido. Nosotros también hemos llevado esta petición de los 2.000 pesos al Consejo Deliberante, dirigida al presidente del Consejo, a Damián Contreras. Sí. Pero la verdad que nuestras expectativas son mínimas, porque en realidad, cuando hemos planteado modificaciones en la forma en que se otorgan los aumentos de salario, porque es paradójico, ¿no? Porque cuando planteamos que no sea porcentual, sino que sea monto fijo, como planteamos nosotros siempre... Ustedes le presentaron un proyecto, que sean 500 mangos, 800 mangos, como esta última vez. Para todos parejo. Para todos parejo, desde el intendente hasta el último ingresante a la municipalidad. Desde el intendente hasta el último de sus funcionarios, incluido el Consejo Deliberante, nos ningunean. Claro. Pero fíjate qué paradójico que después de todas las persecuciones, de toda la violencia laboral que se ejerce y gremial y política que se ejerce sobre aquellas personas que han ingresado de la mano de ellos, porque todos los compañeros que trabajan, cumplen una función, quieren tener un aumento de sueldo y que sea acorde a lo que necesitamos los trabajadores. Pero sin embargo, primero te ningunean, pero después, paradójicamente, cuando el aumento se da, porque a fuerza de la presión y a fuerza de la necesidad, resulta que ellos también se otorgan ese aumento. ¿No? Y es peor aún, ¿no? El 8% para el sueldo del intendente son más de 4.000 pesos en el bolsillo. Y para el trabajador medio son 240 pesos. Vamos a escuchar un temita musical y nos acomodamos. Gracias. Seguimos en convocatoria y escuchábamos un tema hermoso de los fabulosos Cadillac que decía Vasos Vacíos. No era ninguna alusión, ¿no? Los invitados ni nada, pero bueno. Por favor. ¿Cómo era el tema esto? ¿De cuánto es la jornada de trabajo de los trabajadores municipales, Ibañez? ¿Y cómo es eso del trabajo en negro? Porque me comentaba un compañero, pero no estoy muy segura. Vamos a contarle a los oyentes de qué se trata esto. La jornada de trabajo son 6 horas. El día de trabajo son 6 horas. Son sí. 30 horas semanales, 120 horas mensuales. Sí. ¿No? Sí. El tema este del trabajo en negro, en realidad trabajo negro es todo aquel que no está en planta permanente. Sí. ¿No? El sueldo sí. en negro es toda aquella bonificación que no es remunerativa. Claro. Que no entra dentro. Que no aparece. Que no entra dentro de los. Cuando se hace la contabilidad para establecer, por ejemplo, el aguinaldo. Claro, ¿no? Eso. Por ejemplo, la productividad no ingresa dentro de este aguinaldo. Claro. ¿No? Sí, sí. En el caso de los trabajadores que son del Palacio Municipal. Sí. Y el tema de la figura de los operativos. Sí. ¿No? Que aparece en el obrador, le llaman operativos, uh-huh. ¿no? Sí. Que se le paga 70 pesos por operativo a cada trabajador. Uh-huh. Y eso es remuneración en negro. Uh-huh. Que no se no se, no da se cuenta, va a contabilizar no se para da cuenta el ni para cuando la vos jubilación, te jubiles, ni para nada. Ni tampoco para, el aguinaldo. Pago de aguinaldo, claro. Ni para nada. Claro, ¿no? Sí. Así que, bueno, uno de los planteos que estaban haciendo los compañeros era ese. Sí. Le hacen trabajar de 6 a 9. No, perdón, de 6 de la mañana a 3 de la tarde, todos uh-huh. los días, ¿no? Sí. Son 9 horas por día. Claro. Las 6 horas que corresponden a al régimen municipal, a la ley 11.757. Sí. Y después le hacen trabajar 3 horas más, que son los operativos, hasta las 3 de la tarde. Uh-huh. Pero hay aquí que los sábados también les hacen hacer operativo. En algunos sectores es obligatorio, porque si no se los quitan para la semana siguiente. Si los compañeros no van, se sí. las quitan. Entonces. ¿O es como una obligación? Es como una obligación. Ah, sí, claro. Como que no existe más aquel reconocido sábado inglés. No, no, claro. De ninguna manera. Sí. Entonces, lo que le planteábamos hoy al responsable de un área del obrador es que le hacen trabajar 6 horas a los trabajadores, pero cada operativo son 3 horas. Sí. Y le pagan un solo operativo. Así que si le hacen trabajar 6 horas, le están pagando, digamos, 10,50, 11 pesos la hora al trabajador por sábado. Así que está trabajando 3 horas, aparte de lo que significa trabajar todo el mes, todo el año, con todos los sufrimientos, con todos los pesares que tiene el trabajador. Sí, encima, en malas condiciones. Desembosadamente, ¿sí? Le hacen trabajar 3 horas sin pagársela. Y en la cara. Y no tiene ningún empacho en explotarlo de la forma que lo explota, ¿no? Es más, hoy decía el Tucu, bueno, pero ustedes tienen la suerte de que cuando ustedes llegaron tienen operativos. Como si fuese una bendición. Como si fuera una bendición. A Pamplona o al Pozo, el ahorco o la guillotina. Son unos cachivates. Pero además es una extorsión eso. Totalmente. Porque si no van un sábado no tienen más operativo. Esa es la idea. Claro. Lo utilizan como... como un mecanismo de extorsión a los claro. operativos. Si te portás bien con el patrón, si haces lo que él quiere, tu jefe inmediato superior, vos tenés los operativos, es más, por ahí, si sos muy alcahuete, el tipo te da 1 o 2 operativos más por mes. Pero en la mayoría de los casos los compañeros se rebelan. Sí. En algunos casos que la necesidad es tan acuciante, es tan jodida, sí. y tan agarrada los huesos de cada uno, y tan agarrada la necesidad de comer todos los días y de llevar el plato de comida, pero además es imposible porque, sí. Resistirse. Sí. Además tiene un déficit ya de salario, ¿no? Entre la canasta, el costo de la canasta familiar, lo que ellos ganan para como comer, salario. Para comer nada más sí. una familia tipo, que la mayoría de los municipales no tienen familia tipo, somos reproductores, largos sí. reproductores, ¿no? Sí. Entonces son 5.700 pesos. Sí. El promedio... Sí. Solamente para comer, ¿eh? Sí, sí, para comer. El promedio gana 3.500. Hay un compañero de la escuela agraria que gana de básico 1.918 pesos. Así que de bolsillo gana 2.300 pesos con alguna ¿Qué otra bonificación? Hay otro compañero que gana 1.100 pesos. Es decir, está la precariedad laboral que existe acá en la Municipalidad de Moreno, a pesar de que se han hecho avances, y eso no lo podemos discutir, hay que reconocerlo, pero gracias a la presión de los sindicatos, nuestro sindicato en particular, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos, que a pesar de los avances que se han hecho, han quedado un montón de compañeros en el camino que todavía carecen de los de las necesidades mínimas satisfechas en la municipalidad. Vamos a la tanda de la radio y seguimos conversando. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Che, ¿fuiste al patio donde estuvo el rastrillo y Cronopio? No. ¿Pero fuiste al patio donde estuvo Gárgaras y el grupo Mirándonos? No. ¿Entonces fuiste al patio donde estuvo Ficciones y una Azucena para Verónica? Esa me la perdí. No, tampoco. ¿Entonces fuiste al patio del Octubre Callejero y Baco? No. Creo que tampoco. No. Entonces, venite al último patio del año. Aguafuertes presenta... El último patio del año. Sábado 30 de noviembre, a las 21 horas. Con la actuación de Cronopio y Chumaro. Y la música de Sergio Granillo y Juan Cruz. En el patio de FM Moreno. Irigoyen 77, Moreno. La entrada es gratis y la salida a la gorra. No te quedes encerrado. Venite al patio. Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico. Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo... es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Lobo suelto. Señoras y señores. Con ustedes. Del Goyete. Vamos a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo suelto. Me están... Señoras y señores, con ustedes, del Goyete, en Lobo Suelto. ¡Ahí está! ¡Vamos! Lobo Suelto, viernes a las 22 horas, por FM Moreno, estación de radio. ¿Estás escuchando? Convocatoria a la unidad de clase. Seguimos en convocatoria y seguíamos con los entrevistados en piso y nos contaba todos los pormenores que están sufriendo allí los trabajadores municipales, que realmente a esta altura podemos decir que son súper explotados y que la intendencia realmente es, podríamos decirle, como decimos, ¿no?, en el lenguaje callejero, es negrero, no se puede decir otra cosa. Y vos me contabas, sí. Pepe. No, vos recién me preguntabas fuera de micrófono qué opinión nos merecía a nosotros la reforma del Código Civil y Comercial. Y en realidad, yo digo, la oportunidad de reformar algo que por ahí pues ya iba a llegar a ser obsoleto es siempre, desde que no se hizo es siempre. Uh-huh. Pero aquí se están utilizando mecanismos que son horrorosos para las necesidades de la gente. Porque, por ejemplo, hoy, cuando escuchaba el artículo que se reforma donde el Estado no va a tener, a partir, ¿no?, de ahora, sí. Y por los fallos que se van a suceder, ningún tipo de incidencia en absolutamente nada. No es responsable de nada. No. Digo, por ejemplo, si hay un juicio sobre las víctimas de 11, sí. Anda a cantarle a Magoya, porque claro, el Estado se lava las manos olímpicamente. Claro. Y un montón de cuestiones más que tienen que ver y tienen incidencia en lo económico. Sí, sí. Pero me quedé pensando algo que vos me dijiste, más allá de que nosotros esto lo deploramos totalmente. Hay una cuestión que es elemental. Recién hablaba del nuevo mapa de la composición del Consejo Deliberante. Sí. Entonces digo, si vos sumás a estos tipos la horca o la guillotina, te va a dar como resultado Frankenstein o Drácula. Claro. Entonces, ¿qué expectativa puede tener un trabajador cuando son ellos los que...? Porque además el Consejo Deliberante no tiene facultades para sancionar leyes. Claro. Puede promulgar ordenanzas, claro, sí, que no inciden directamente en el tema económico. Claro. Pero por desgracia, ayer otro masazo más, ¿no? Como si este realmente fuera un benefactor de los trabajadores. La gente decía, no, pero viste, tienen frenada la ley de presupuesto en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hasta ayer. Porque ayer se sentaron Massa y el Manco, y casualmente la destrabaron. Claro. El presupuesto más negrero y aberrante de la historia, porque sí, sinceramente baja, es peor que el del año pasado, sí, sí, sí, que redujo presupuesto para salud, para acción social, para trabajo. Yo digo, sinceramente, el otro día participábamos en el congreso, el plenario que hicimos, el primer congreso de municipales en Costa Salguero, ¿no? Sí. Vos tendrías que haber escuchado, Cristina, era, por un lado te llenaba de dolor, y por el otro lado es avergonzante, así como Luis planteaba que hay compañeros que están ganando 1,000 pesos, hay figuras en el interior del país, sí, donde un municipal gana 700 mangos y no trabaja seguido. Y yo digo, por eso peleamos por el convenio colectivo de trabajo, por eso exigimos, claro, paritarias libres y sin techo, por eso exigimos que el trabajador municipal de una vez por todas entienda que si ellos no reclaman, porque hay un eufemismo con esto, el patrón, pero el trabajo es del trabajador, claro, y esto lo tiene que incorporar el trabajador, porque la sociedad capitalista, así como la única mano de obra en nuestro cuerpo, sí, ese trabajo es nuestro. Y en la medida que nosotros incorporemos con fuerza, con decisión, con coraje, y además por la dignidad, sí, porque así esta gente te obliga hasta a perder la dignidad. Y yo, sí, creo que cuando ya el trabajador, hay otra forma de gobernar, y vos la conocés, Cristina, y no es una aspiración de deseos. Y se puede gobernar diferente en la nación, se debe gobernar diferente en la provincia y sobre todo los municipios, que son la caja de resonancia primero del autismo de Cristina y hoy de la verborragia de Capitanich. Sí. Digo, claro, te podrían decir, bueno, ahora dialoga, ¿qué quieres? Yo no quiero hacer catarsis con Capitanich, quiero, sí, que alguna vez me resuelvan los problemas que son los problemas de la clase. Claro. Pero esto lo tiene que incorporar el trabajador. La dignidad, la conciencia de clase, no se compra en un almacén. Y no. Se consigue militando, y militando por nuestras familias. Si ya no, tan siquiera, ni digo, no vengan al sindicato, pero por lo menos cuando estamos exigiendo una suma, porque además la tienen, y no te la dan, pero para el trébol hay un montón de guita. Sí, y digo, ¿qué son? Si vos lo, y bueno, esto es lo que realmente te saca, ¿no? Y pasan los años, pasan los gobiernos, llegamos a fin de año, y sigue pasando lo mismo. Y teníamos esperanza de decir, bueno, vos cada 4 años, cada 2 elegís o gobernadores y presidentes o los cambios en la legislatura. Pero, ¿qué hacemos? Nunca gobernamos, porque terminamos votando a gente que llega al gobierno en nombre de nuestros principios. Pero después gobierna siempre o casi siempre en contra de nuestros, sí, intereses. Es como decíamos, como con la herramienta. Uh-huh. Cada 2 o 4 años la burguesía nos llama a votar a nuestros propios verdugos. y nosotros vamos contentos ante las urnas. Que no digan que atentamos contra la democracia. Mira, no, la verdad que a mí me interesa bastante esta poco. Esta democracia formal y de mierda. La verdad que a mí me interesa bastante poco si estoy atentando contra la democracia cuando estoy hablando de la forma que hablo, cuando ellos atentan contra la vida de millones de seres humanos, cuando no le dan la posibilidad de tener acceso a la salud, a la vivienda, fundamentalmente a la educación, al alimento en un país que se produce en al alimento, al desarrollo de una familia, alimento para 300 millones de personas, por lo menos hay 5 millones de personas que se cagan bien de hambre en nuestro país. Es cierto. Y es una vergüenza, y esto es responsabilidad desde Cristina Fernández Kirchner para abajo todos, porque todos son responsables del hambre que padecen millones de argentinos en nuestra patria. Así que se hagan cargo, y que se hagan cargo también los compañeros, los ciudadanos que votan cada 2 o 4 años a sus verdugos. Claro, porque ahí está, ¿no? El tipo que terminó votando a Massa pensando que era una ilusión. Massa es lo peor, es peor que Cristina. Ahí tenés el resultado. Massa es peor que Cristina. Es una sumatoria de inequidades humanas, porque esta es la realidad. Somos humanos y sin derechos. Claro. Viste que en el discurso siempre nos dicen, el Estado somos todos. ¿Qué vamos a hacer todos? El Estado hoy está ocupado por las clases dominantes que utilizan al Estado como herramienta de opresión y de flagelo contra los trabajadores y los más pobres y el pueblo. Sí, en realidad no, el Estado no somos todos. No. El Estado está en manos de una clase social que es la burguesía. Puede ser la burguesía más concentrada y más ligada al capital financiero, o puede ser la burguesía productiva, como en el caso de hoy, que está también ligada de alguna forma y entrelazada a sus intereses con la burguesía financiera. Pero es la burguesía. Desde 1810 hasta la fecha, siempre fue la burguesía. Fueron las clases dominantes las que han tenido el poder del Estado. El Estado no es de todo. El Estado es de quien se apodera de esa herramienta y para utilizarla en favor de quién. Y a favor y en beneficio o en perjuicio de quién. Para eso nosotros, hay que construir la correlación de fuerzas. Nosotros hasta ahora, nosotros hemos tenido gobiernos militares, hemos tenido gobiernos radicales, hemos tenido gobiernos conservadores y gobiernos peronistas. Y así estamos. Bueno, a 203 años de la Revolución de Mayo, estamos en la situación que estamos, en un país que tiene todos los recursos como para poder vivir, pero más que, pero mucho mejor que en Holanda, mucho mejor que en Suecia, mucho mejor que en cualquier país de esos países europeos, de los Países Bajos, ¿no? Sí. Así que creo que hay una pésima administración, hay un interés manifiesto de las clases dominantes de eliminarnos a buena parte de los trabajadores de la faz de la tierra. Por ello se quieren quedar con los, terminando por nuestros recursos, por los hidrocarburos, fíjate Chevron, por el oro, por la plata, por el agua, por todos los recursos, por los alimentos. Y bueno, esa es lo que tiene que entender la gente, que esto es el capitalismo. Así funciona. No está más humanizado ni menos humanizado. El capitalismo en este momento y en esta situación actual se va a manifestar de esta forma y va a profundizar más sus medidas contra los trabajadores. El ajuste está a la vuelta de la esquina. El ajuste que se vota en la provincia de Buenos Aires fue la manifestación. Esto es lo que yo le pido a los trabajadores, ¿no? Que por favor no solamente lean el volante, que lo discutamos, si alguno tiene una inquietud, Piovano 3165. Exacto. Hacemos asambleas en cualquier lugar, que ellos recuperen su propia dignidad. Sí. Y que por favor, estas cuestiones no es salvarse uno, porque la solución individual no le sirve a nadie. Uh-huh. El tema es colectivo, que por favor participen, y si se hace una medida, se hace en defensa de toda la gente, de esas familias que no sé cómo van a llegar a pasar una Navidad, un Año Nuevo. Y bueno, nada, es muy triste lo que pasa, pero también hay que decirles que la decisión está en ellos. Ibáñez, última pregunta. Y si no hay respuesta, ¿hay alguna medida de fuerza? ¿Qué es lo que piensan hacer? Sí, la estamos evaluando más o menos para entre el 8 de diciembre y el 12 de diciembre. Ya tenemos una, si no tenemos una respuesta, hasta el 8 de diciembre... Uh-huh. Estamos reuniéndonos con los compañeros de las organizaciones del territorio, con los compañeros en las asambleas de la central de trabajadores, en los lugares de trabajo, y estamos definiendo las medidas a seguir para lograr los objetivos que nos planteamos. Los compañeros que no tienen trabajo hoy precisan una bolsa navideña, precisan un montón de cosas que hoy carecen los comedores comunitarios que tienen los compañeros en las organizaciones sociales. Y nosotros precisamos una bonificación que bien merecido lo tenemos, porque somos la cara visible del sindicato, como decía Pepe, del municipio, pero no solo eso, sino que somos los que ponemos día a día todos los trabajadores estatales, todos los trabajadores en general en nuestro país, en el capitalismo en general, somos los que ponemos en marcha la rueda de la historia todos los días. Quien produce las riquezas en nuestro país es el trabajador, el que vende su fuerza de trabajo al patrón, que le pone un precio de mercado que no sirve ni para alimentar ni para reproducir esa fuerza de trabajo que gastamos a diario, ¿no? Bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, baja el camino. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate. Miren, miren, guayo, baja el camino, muerto de la tumba salió. Terminada esta reunión, ahora vamos al bloque de nuestro compañero Luisito Mancilla, un poco apurado hoy. ¿Qué nos trajiste, Luisito? Bueno, queremos aprovechar a dar una información porque precisamente se están cumpliendo más de 2 meses de bloqueo en la planta Monsanto que está en construcción en la provincia de Córdoba. Sí. El reclamo contra la planta de semillas transgénicas en Malvinas Argentinas empezó el 19 de septiembre. La empresa envió cartas documento a los protagonistas de la protesta. Sí. Asambleas socioambientales, activistas, organizaciones sociales y vecinos de a pie lograron lo que pocos creían, frenar a Monsanto, la mayor empresa de agronegocios del mundo, que desde hace más de 2 meses está paralizada, mejor dicho, tiene la construcción paralizada de su mega planta de semillas transgénicas instaladas en Córdoba. 2 encuestas revelan el rechazo a la empresa en la provincia y 3 universidades nacionales de la provincia de Córdoba, Río Cuarto y La Católica cuestionaron la instalación de la multinacional. Los vecinos exigen que se cumpla la Ley General del Ambiente, que ordena la evaluación de impacto ambiental, y proponen un plebiscito. En San Luis, por ejemplo, donde la empresa produce semillas, también suma rechazos. Monsanto envió carta documento a vecinos y amenazó con juicios civiles y penales. Monsanto anunció en junio de 2012 la construcción de su mayor planta en Latinoamérica de semillas de maíz transgénico. El lugar elegido fue Malvinas Argentinas, en el Gran Córdoba, ciudad rodeada de soja y con experiencia en fumigaciones sobre viviendas. De inmediato nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. Primero exigieron información a la municipalidad y al gobierno provincial. La información nunca llegó, pero los vecinos comenzaron a realizar asambleas y comunicar quién era Monsanto, qué modelo agropecuario representa, y los propios vecinos comenzaron a informar a sus pares mediante panfletos, charlas, debates y murales. La empresa no hizo, y el gobierno no le exigió, el estudio de impacto ambiental que ordena la Ley General del Ambiente. En noviembre de 2012, la Asamblea comenzó a exigir que la población de Malvinas Argentinas pudiera votar. El intendente Daniel Arzani, de la UCR, y el gobernador José Manuel de la Sota, del Partido Justicialista, rechazaron la iniciativa. El 19 de septiembre se realizó un festival en las puertas del predio bajo el nombre Primavera sin Monsanto. Ese día comenzó el bloqueo a la planta, que esta semana cumple más de 2 meses. Los contratistas retiraron la maquinaria pesada, los obreros ya no concurren y la empresa reconoció que se atrasaron todos sus planes de obra. Esto en Córdoba, ¿no? En Córdoba, sí. El 31 de octubre, Monsanto envió cartas documentos a Sofía Gatica, de la organización Madres de Tuzaingó, y a Eduardo Quispe, de la Asamblea de Malvinas Argentinas. A ambos los acusó de lesionar la seguridad pública por el bloqueo y denunció supuestos actos de violencia contra el personal. Las cartas documentos dicen lo siguiente: queda intimado a cesar de inmediato con el bloqueo, advierte esta carta. Los acusa de usurpación y los amenaza con denuncia penal, con penas de hasta 3 años de prisión. Y también con querellas por la vía civil por el cobro de daños y prejuicios económicos. Mira. El rechazo a Monsanto también llegó a San Luis. La empresa alquila campos a la empresa Cresud en el valle de Conlara. Monsanto produce semillas bajo el modelo de la agricultura industrial, desmontando miles de hectáreas. Se siembran cultivos transgénicos de maíz y soja para semilla. Se fumiga muchísimas veces durante el ciclo del cultivo con productos altamente peligrosos para la salud, sin el consenso de nuestra comunidad. Esto lo denunció la Asociación Campesinos del Valle de Conlara, que reúne a las familias rurales vecinas de esta empresa. Sofía Gatica, madre del barrio Ituzaingó y referente de la lucha contra las fumigaciones del modelo agroindustrial imperante tanto en el país como en Latinoamérica, relata las consecuencias que los agrotóxicos, venenos, están produciendo. Por último, Sofía Gatica hace un llamado conmovedor a la población y sobre todo a médicos y periodistas para que se comprometan desde su profesión en escuchar la voz de las víctimas y denunciar las consecuencias nefastas del modelo extractivo basado, en este caso, en la producción de transgénicos y la dispersión de potentes venenos sobre los seres humanos y el medio ambiente en general. La despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando. Bueno, si el pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Cambiamos ojos. Bueno, y también queremos contarte que nosotras hacemos el programa de Ate Moreno Merlo, que es Asociación Trabajadores del Estado, y queremos contarte ¿Qué te beneficia ser afiliado de ATE y afiliada, ¿no? Entonces, empecemos, Luis. ¿Qué le damos con la afiliación a nuestras compañeras y compañeros? Este bloque, bueno, está dedicado, como bien dice Cristina, exclusivamente para dar información acerca de lo que ofrecemos, sí, en la seccional Moreno Merlo de ATE. Por eso, a vos que sos afiliado o que estás a punto de hacerlo, te recordamos acerca de los servicios a los que podés acceder. Si estás afiliado al 2%, correspondiente a cuota sindical, podés contar con asesoramiento legal, gratuito, los días martes de 14 a 16 horas, a cargo de la doctora María Inés de Ángelis. Si sos docente, podés acercarte por conflictos y reclamos los días miércoles desde las 17 horas. También te podemos asesorar sobre los distintos tipos de trámites, DNI, registro civil o ANSES. Para conocer bien a fondo tus derechos, también podrás formarte en políticas sociosanitarias y formación administrativa y sindical. También tenemos, déjame comentar, Luis, que también tenemos turismo todo el año, para varios destinos y todos los bolsillos. camping gasolero y fin, para fin de semana largo, ¿no? Uh-huh. Bueno, para más información, acércate a nuestro gremio o comunícate a través de nuestro correo electrónico turismoatemorenomerlo@yahoo.com.ar. Podés pagar con anticipos y en cuotas en efectivos o por descuento a través de recibo de sueldo. Además, te ofrecemos un subsidio por fallecimiento. Y bueno, acordate que el sábado 14 de diciembre inauguramos la temporada de pileta de 2013-2014. Y la próxima semana vamos a dar a conocer a través de este programa cuáles van a ser las tarifas para poder ingresar a nuestro centro recreativo Germán Abdala. Y también te contamos que si estás afiliada, afiliado al 5%, tenés bonos gratis en farmacias, laboratorios, ópticas y ortopedia. Y pronto, muy pronto, la seccional Moreno Merlo de ATE inaugura su centro de salud que se llamará Dr. Ernesto Che Guevara. Centro de salud que esperamos sea innovador en cuanto a la metodología utilizada por la medicina tradicional capitalista, donde la salud no es otra cosa que una mercancía. Nosotros nos vamos a diferenciar de eso, por supuesto. Nosotros vamos a ofrecer el mismo que se basará en las formas en que se practica hoy en día la medicina cubana, considerada la más avanzada del mundo en la prevención de las enfermedades y el trato humanitario con los pacientes. Y qué programón el de hoy, Cristina, ¿eh? Sí. Con el tema de la difusión del encuentro de las compañeras mujeres. Sí. Y también te quiero leer cuál fue el petitorio que le dejaron al intendente Mariano West los trabajadores municipales junto con los delegados de ATE. Y dice, señor intendente municipal Mariano West, de nuestra mayor consideración, en nombre y representación de la Comisión Directiva de la Asociación Trabajadores del Estado Moreno Merlo, nos dirigimos a usted a fin de solicitarle para cada trabajador municipal una bonificación por la suma fija de 2.000 pesos para el mes de diciembre del corriente año. El presente pedido es motivado teniendo en cuenta la depresión económica que ha sufrido nuestros salarios por los recientes aumentos, entre otros, en nuestra canasta familiar, producto de la cual la situación inflacionaria. Creemos que esta mínima suma no resuelve la cuestión económica de fondo por la que atravesamos, pero de ser recibido a esta altura del año y ante esta circunstancia ya mencionada, sería un justo e importante alivio para nuestras familias. Creemos que dicha solicitud no afecta a las cuentas del Estado municipal, por lo que reiteramos, de ser efectiva esta medida antes de las fiestas de fin de año tan próxima, lograría mínimamente dignificar la situación real ya mencionada. Sin más, y a la espera de una favorable respuesta, saludamos atentamente y firman Alicia Meinar, secretaria general, Roque Acosta, prosecretario gremial y otros compañeros. Bueno, dicho esto, ya estamos casi finalizando el programa. Y qué importante la lucha de los compañeros y las compañeras municipales, ¿no? Ojalá que tengan una respuesta favorable ante todo esto. Sí, realmente lo deseamos, ¿no? Porque, sí, sinceramente, creo que sin ellos el municipio no funcionaría. No, son una base fundamental. Y por eso uno intenta darles esa confianza a los compañeros. Este reclamo es justo, porque si ellos no estuvieran, como dijo Ibáñez, nuestro compañero Luis, haciendo girar la rueda del motor del funcionamiento de un municipio, el municipio sería una hecatombe. Seguro. Entonces, yo que estuve el otro día en el Consejo Deliberante viendo cómo todos los concejales que uno conoce, porque Moreno es chico, nos, sí, conocemos de tantos años, votaban a dos manos el presupuesto que se va a llevar en la empresa El Trébol, que es millones, suntuario. Es una verdadera vergüenza. Sí. Y a ellos están pidiendo nada más que, por lo menos para pasar un poco mejor las fiestas. Vos fijate realmente cómo es la cuestión. Hay que tener, digamos, mala fe. Y ahí no tiene que un intendente debería escuchar más a sus trabajadores. Totalmente. Bueno, dicho esto, no queremos ser seguir, porque está la copa derramada allí, los compañeros que hacen su programa. Gracias, Matías, por hacernos el banque hoy. Gracias, Mati. Y también a los oyentes, muchísimas gracias. Y hasta el jueves que viene, aquí a las 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Tu estación de resistencia. Hasta el jueves que viene. Chau, chau.